13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Hacemos como que ya estamos al aire en realidad. Bueno, dale. O sea, estamos al aire. Yo sé que es difícil. Me olvidé de apagar esto. Yo sé que es difícil seguir después de Atrochi Mochi con otro programa, pero. Bienvenidos a 13. Que vienen pasando en estos últimos días. O sea, los micrófonos se abren así de pronto y arrancamos. Y estamos en el aire. El milagro de la radio. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada. Bienvenido, amigo Piñero. Bueno, muchas gracias. Sos un amigo de la casa, o sea, no sé qué recibimiento te podemos hacer. Aparte, me estaba acordando que en el viejo 3, el de AUTN, no estoy seguro si fue el primer programa, pero uno de los primeros programas, entre el segundo seguro, fuiste vos y tus hermanos. Sí. ¿Te acordás? Con Marcelo y. Asociación Ilícita. Sí. Así es. ¿Por qué año es eso, che? ¿En qué año estamos hablando? ¿Cuánto hace? ¿6, 7 años? Yo para arrancar el programa pensé que primero pasaban las promotoras, así como... Ya pasaron. No, fue un momento así, fue muy breve, pero sucedió. Bueno, para la gente que no está entonces en la radio, describamos un poco el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos unas tarimas con unas chicas bailando permanentemente. Sí. Con pantuflas, para que no hagan ruido. Exactamente, sí, sí, sí. Lo fundamental son las pantuflas. Pantuflas de... generalmente de conejos y tigres. Y con atuendos muy extraños, digamos, bailando música balcánica. Viste, Julián, que es contagioso esto de un programa con el otro. Sí, sí. Lo que me llama la atención son la banda que cuando entré, eso, las trompetas. Sabes, eso es algo, sí, sí, es algo que viene... ¿Siempre están en borda? Igual que el elefante, digamos. El elefante me lo perdí, no, ese no lo vi. Llegué estaba, capaz que un par de minutos. Escondido atrás de la puerta. Capaz que no lo viste, estaba ahí. Llegué un par de minutos tarde. Es que va y viene, es una persona extraña. ¿El elefante? Sí, bueno, cuéntenme, ¿de qué va el programa? ¿Cómo es la...? Sobre eso, personas extrañas como elefantes. Está bien. Por ejemplo. A raíz de eso, bueno... Quería que nos cuentes sobre cuántas personas extrañas como elefantes conociste en tu vida. En tu vida artística, claro, ¿no? Antes de eso yo quería decir una cosa en relación al maní. Hacer un programa de radio y comer maní en ese momento es como una buena... Y tiene que ver mucho con los elefantes también. Bueno. Bueno, y agreguemos que lo estamos acompañando con cerveza, porque si no van a pensar que esto es... Sí. Solo un solo. Solo un maní. Bueno, podemos empezar hablando de qué piensan ustedes... de Córdoba y su escena artística. Qué bueno que un invitado sí. nos haga preguntas a nosotros. Está bueno. Así arrancamos. Por eso está bueno invitar así amigos, gente atrevida. Está bueno. Sí. Gente irreverente. Bueno. Entonces, supongamos que Seba, que es alguien que vino de Mendoza, por ejemplo, puede verlo desde afuera, entonces evita esas cosas del roce de todos los días y puede ver más desde afuera, más despejadamente el panorama. A ver, sí, el problema es que yo soy muy poco despejado, digamos, entonces no tengo una buena visión. Y después ya estoy adentro, digamos, pero de algún modo, supongo. Pero supongo que en realidad la escena cordobesa es como algo bastante amplio, me parece, ¿cierto? Como para poder hablarlo, algo complejo. No la conozco en su totalidad, digamos, por eso vamos trayendo algunos invitados acá que nos van como... en realidad todo esto es una especie de laboratorio para que yo pueda saber realmente cómo es la escena cordobesa. Entonces no te tenés que equivocar con quién invitar. Claro, ¿no? Claro, para claro, poder claro, sacar claro, un diagnóstico claro, posible. Bueno, entonces voy a hablar yo. No, a mí se me ocurre preguntarte, ¿por qué esa pregunta de cómo nosotros vemos la escena cordobesa? O sea, por un lado vos estás dentro de la escena, obviamente. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la pregunta o por qué la preocupación? No sé si es una preocupación. No, bueno, no es una preocupación. Es una pregunta, al menos. Creo que el primer punto que uno tiene que hacer para resolver un problema es asumirlo. Si uno no asume nunca los problemas, mucho más difícil va a ser resolverlos, ¿no? Punto uno. Un problema. Sí, no, eso iba a aclarar. Voy a arrancar a aclararlo. No estoy diciendo que haya un problema. Pero es interesante poder decir, bueno, si uno piensa en una construcción, ¿no? Sí. Bueno, poder iniciar diciendo cuáles son las cosas que fallan. Si siempre vemos lo que anda bien, bueno, por ahí nos quedamos a veces un poco equivocados, como en una nube o en nuestro propio circuito, sin terminar de ver algo un poco más macro, ¿no? En relación a esto, no. La verdad que quizás cada uno, de acuerdo al momento en el que está y de acuerdo a las cosas que va haciendo, es como que tiene interrogantes que están más frescos o menos frescos de acuerdo al proceso de cada uno, ¿no? Vos capaz se va a estar viniendo. Por eso le pregunté qué pensaban ustedes cuando uno va haciendo como una especie de censo, como para ir haciendo un recorrido, como para ir viendo qué van sintiendo diferentes personas, sí, que están desde diferentes lugares y van viendo diferentes cosas. Claro. Yo justo este año hice una especie de taller con Marcelo Pombo en Buenos Aires, y estoy haciendo un taller con Aníbal Buede y con varios compañeros que se llama Puesta en Órbita, acá en la casa. Entonces me da la sensación que eso también me genera, me ha despertado ciertos interrogantes, y entonces, bueno, no es que lo tengan como el problema este, sino decir, bueno, pero pensar en eso. Además de eso que estás diciendo a nivel personal, que es totalmente válido y entendible, hay una inquietud con la escena cordobesa en todos. O sea, no sé si en todos, pero en muchas personas. En mi pensamiento, ¿no? Es como esto de una construcción colectiva. Me parece que ya el sálvese quien pueda, de manera individual, ya no tiene tanto sentido, o por lo menos, bueno, a algunos les interesando y a otros no. Como que otros ya, que es mi caso, me parece que en un punto uno ya empieza a pensar. ¿Arranco vuelta a la orquesta? Sí, se filtró el sonido. Algunos empiezan a... Guarda que no entre el elefante, lo único que tengo que decir. Me perdí de hablando con eso. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, esto, ¿no? De que algunos, más allá de que algunos se estén salvando o salvado, que me alegro por ellos, hay una inquietud que en qué pasa y qué forma tiene la escena cordobesa. Bueno, yo este fin de semana estuve por cuestiones de amistad y demás con algunas personas que habían participado en el evento que hizo la España Córdoba de arte digital, y bueno, hice también el tema, ¿qué pasaba con la escena cordobesa? Entonces ahí me surgió el primer interrogante. Lo primero que yo pienso es, hay acciones que están buenas, pero suceden de manera individual, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, individual entre comillas, lo que estás nombrando, ponele. ¿Por qué cuando se hacen ciertas acciones otros grupos no participan de esas acciones, o falta en un punto un cierto nexo entre esos grupos? ¿Verdad? Uh-huh. Eso es lo que yo pienso como una construcción. De todas formas, yo pienso que artistas que hoy son más jóvenes hay una ventaja en relación al pasado, donde se caen luchas que eran innecesarias, luchas entre comillas también, ¿no? Y me parece que ahora las nuevas generaciones tienen que tratar de evitar las que son discusiones como estériles y tratar de encontrar puntos de nexo, a pesar, digamos, de reconocer las diferencias, inclusive las diferencias de conceptos, de ideas y de intereses, ¿no? Sí, yo lo que... Estoy hablando con un párroco, ¿no? Pues me están mirando así. No, estoy pensando. Hice un sermón, no era mi idea, ¿eh? Está muy bien. Lo veo así como... Pensando, digamos, en lo que me preguntaba respecto a la escena cordobesa, qué sé yo, yo creo que una de las cosas que asombra cuando alguien viene, cuando es nuevo en la ciudad, digamos, es la... o me sorprendió a mí, es la estructura, digamos, que se ha montado, digamos, creo que en los últimos años, en una parte del recorrido, digamos, de museos, donde hay como una estructura muy importante, digamos, que sea la remodelación del Carafa. Bueno, pero ahí vamos. Ferreira, bueno, allá arranquemos con lo primero. En España, Córdoba, o sea, una cosa mucho es. Dinero en sí, esa pero parte. Por eso. Una cosa es cuál es lo que lo contiene. Sí. Y otra cosa es cuál es el contenido que tiene. Claro, claro. Y entonces sabemos que las acciones más importantes que tuvo, a mi criterio, ¿verdad? Más importantes que tuvo el arte en relación a. En décadas pasadas, supongamos los 90, finalmente sucedieron en lugares donde lo que lo contiene no era tan importante, sino el contenido. Uh-huh. Entonces, para citar un ejemplo, cuando se habla del Centro Cultural Rojas, se unió al Centro Cultural Rojas, en realidad es un pequeño espacio, bueno, y que era un pasillo. Y en realidad ahí, a través de una buena curaduría, como la de Vivian Maya, se hicieron muestras que después golpearon fuerte para el resto del escenario. Y que después tuvieron su correlato en espacios independientes y en cosas así súper importantes, como por ejemplo Belleza y Felicidad, uh-huh, Sonoridad Amarilla, ¿no? Me parece que un poco lo mismo pasa en relación, supongamos, bueno, acá mismo con la casa, digamos, o sea, con Casa 13. Son las acciones la que potencian mucho más allá que, digamos, un espacio. Ahora bien, lo que vos decís, ves la remodelación esta, ves esta otra remodelación, se ve alguna cosa, una acción que hace la España. ¿Qué es lo que yo pienso que uno podría estudiar? O no como un problema, pero como algo a mejorar, es cuál es el punto de encuentro y de nexo entre esos lugares, que es fundamental, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no estoy diciendo que el Museo Carafa tendría que hacer muestra de... en todo el museo, muestra de estudiantes, o que de pronto el arte afuera tenga que invitar a la exposición a un artista. Pero hay otros lugares, digamos, que serían importantes, otros lugares de nexo que sí son importantes. En un punto, conferencias, acciones... ¿Otros lugares? ¿No te referís a...? No lugares físicos. No lugares físicos, otros modos. Creo que modos. La primera falencia es que no hay políticas culturales. A nivel municipal. Provincial. Serias, ¿no? Digamos. Que contemplen eso que sí, vos estás sí. diciendo. Sí, hay una política... Quizás haya una política cultural, pero no es una política cultural que quizás con la que todos estemos de acuerdo. Y en realidad, quizás sea parte por desconocer. ¿Verdad? O sea... Quiero decir, a veces uno se entera de acciones que se hacen en ciertos espacios y te da la sensación que te supera lo que está sucediendo, o que no estás capacitado, o en realidad te hubiera gustado que fuera diferente. Por pequeñas acciones uno se mantiene alejado de eso y no se logra generar una conexión, me parece que... Pero me parece que es adrede que no es tan así que uno... Me parece que las políticas que hay no les preocupan mucho a los productores. Bueno. O sea, puede ser. No sé quién las hace, la establece, pero no he visto que hayan bajado a preguntarle a nadie. Bueno, entonces los nadies, entre comillas, ¿qué tendrían que hacer para hacerse escuchar por los que las tienen que hacer? Eso sería una buena pregunta. ¿Ves? Eso sí. ¿Y cuál te parece una buena respuesta? Es difícil. Pueden ponerle una bata a la chica que pase en malla, que no me deja concentrar, por favor. Son las chicas que están saliendo de escena, hay que aclarar, digamos, bueno, con las pantuflas. Perfecto. Es difícil, porque la responsabilidad no es de los artistas, es de los funcionarios. Si vos sos funcionario de cultura... No estoy de acuerdo. A ver. No al lugar. Por eso quise arrancar con el tema de escena, porque el tema de escena habla de que somos un montón de actores que estamos involucrados jugando el mismo juego. Y cualquiera que falte genera perjuicio en el resto. Ahora bien, conseguir que las cosas mejoren me parece que es como una responsabilidad de todos, digamos. Y si a veces hay ciertos lugares de poder a los que no han logrado la traducción, como yo les llamo, a lo que quieren decir o hacer, me parece que está bueno, desde las otras partes, tratar de acercar esa traducción para lograr un acuerdo y que eso sea algo beneficioso para todos. De acuerdo a una postura que yo pienso, o sea, digamos, si hay alguien que es lo suficientemente punk, entre comillas, para... también es necesario dentro de la escena, ¿verdad? También es necesario dentro de la escena el tipo que está fuera del sistema, quejándose del sistema y etcétera. Yo ahora, para mi realidad, hoy, a mí me gusta, yo estoy dentro de la parte que tiene que generar, a mi criterio, la conexión y no la separación de eso, digamos. Cuando digo a alguien que esté en contra del sistema, digo a alguien en serio, ¿verdad? O sea, no estoy de acuerdo con esos tipos que están todo el día puteando y después su... Su principal amor es la presidenta, que es la que maneja el poder en todo el país, y es la 17, la mujer más influyente. En la ciudad de Córdoba hay mucha gente produciendo y gestionando arte, espacios, grupos, hay muchos. O sea, ¿qué responsabilidad queda a ellos que los funcionarios no articulen nada? No hay una responsabilidad directa, digamos. No hay una responsabilidad directa, pero... O sea, además de hacer todo lo que hacen, que es mucho, tienen que ir a explicarle a los funcionarios, che, loco, te están pagando para que vos articules esto. Me parece increíble, pero me parece que es la única posibilidad que tenemos, digamos. Bueno. Mi criterio, ¿eh? Vale. Mi criterio es que si yo me quedo en mi casa a esperar que los funcionarios se hagan sinapsis entre las neuronas, voy a ser como el gallego que está jugando a la escondida y quedó esqueleto en el ropero porque nunca vino nadie a descubrirlo y ganó, digamos. Ahora sí voy a empezar con la parte que decía un poco al principio, o sea, de contar cómo fui arrancando dentro de la, de las artes visuales. Yo me digo como artista visual, ¿verdad? Cuando era mi formación y estaba estudiando en la Escuela de Artes, yo hacía videos documentales para el Museo Genaro Pérez en esa época. Y entonces yo por mes tenía que visitar uno o dos talleres de artistas que en ese momento estaban produciendo. Entonces eso me dio la posibilidad, teniendo 21 años, más o menos 22 claro. años. Eso me da la posibilidad... Y eso también estamos hablando de año 90 y... Estamos hablando año 94. 98, no. 95 y en adelante, ¿verdad? Sí, sí. Eso me da la posibilidad de entonces relacionarme con diferentes personas de diferentes, no solamente quedarme con lo que estamos haciendo con mis compañeros, sino ir viendo realidades diferentes de diferentes personas dentro de... Claro. De la... Entonces eso, supongamos... yo veo que hay un montón de artistas que tienen una obra que es importante y finalmente no logran que sean valorados como tendrían que ser valorados. Y entonces hay dos posturas. Una postura es el que lo tiene que hacer y tiene que venir. Y la otra postura es tratemos de despertarnos y tratemos de conseguir que lo que por lo menos merecen, digamos. Yo tengo una pregunta. Dale. Si estamos hablando de que hay una mala política cultural de parte de del gobierno, ¿cuál sería una buena política cultural? Por eso, yo no dije que hubiera una mala política cultural. Para ello hay una política cultural al lugar. ¿Te va a decir algo? No. Yo iba a decir algo. Pero pará. ¿Liva? Sí, sí, que ellos tienen su política cultural y que quizás por una cuestión... Ellos tienen una visión. Nosotros tenemos otra. ¿Cuál es la visión que sería la correcta? Bueno, hay miles de puntos para discutir y ahí lo vamos a discutir. Bien. No, yo iba a decir esto. Vamos a escuchar un tema y discutimos los puntos. Para un poquito. A ver. ¿Qué tema es? El nombre es muy difícil de pronunciar. No, pero entonces... Es Arthur Lindsay, que es fantástico. Pará. Es una que dice... Me parece que empieza así, ¿vos sabés? A ver. Self-portraits, crowds bathing. ¿no es cierto? Sí. O tiene razón, tiene razón. Hay que hablar al aire, no hay que hablar en privado. Estamos al aire. Gustavo Piñeiro, nuestro invitado de hoy, 13 Radio. El invitado de estrella, vamos a decir. Claro, obviamente, obviamente. Y seguimos hablando sobre qué tienen que hacer los artistas más allá de su obra, en cuanto a gestión, en cuanto a todo eso. Lo primero que está bueno es que se hablen las cosas de manera un poco más llanas, ¿viste? ¿No te pasa que vas a suponerte a una conferencia y cuando arrancan... Bueno, como dijo Walter Benjamin... Bueno, yo esas cosas... Yo, ¿sabes? Cuando éramos chicos estaban las revistas Asterix, y en las Asterix había en una parte... Asterix y Obelix quieren ser juzgados, la cosa, bueno, están en un calabozo y un abogado los va a representar. Y el abogado a lo que se dedica a hablarles cuando los va a representar es decirles cómo va a arrancar su discurso. Entonces arranca diciendo, bueno, de lenda carta, o como decía Catón el Grande, papá. Cuando van al juicio en sí, arranca el fiscal a decir cuáles eran los cargos contra ellos, y lo primero que dice es la misma frase que había armado su... su abogado defensor, ¿no? Que el abogado defensor pide que necesita más tiempo para organizar su defensa. En realidad, esto es lo que me parece a mí. Y si ya lo estaba viendo hace 40 años en un cómic para niños, ya lo estaba viendo los guionistas, esto, ¿entendés? Esta historia, que quizás es una historia que se repita desde hace miles de años. Pero lo que voy es, nos quedamos en el discurso. ¿Verdad? En esta cosa de los abogados, de los malos abogados, cuando lo que nos tenemos que dedicar es a pensar en las acciones. Yo te haría para escuchar, digamos, o sea, ¿qué dicen los discursos inclusive de dictadores? Y los discursos, si uno los saca de la persona que los está diciendo y se lo pones a otra, está diciendo algo que lo comprarías totalmente. ¿Y dónde está lo grave? Entonces, o sea, lo grave son las acciones que después hacen esos mismos, ¿verdad? Entonces, a mí, esto lo traigo a colación para decir lo que decías vos antes. Sí, evidentemente no está muy bueno en un programa donde podemos hablar de cultura, que terminemos hablando de la política y la cultura, o de la política en sí misma, o aquello que es partidario. Pero en realidad, en un año de elecciones, en donde estamos, en un punto, somos, me parece, muy porosos, y es lo que tenemos que rescatar, digamos. O sea, me parece que lo que tenemos que rescatar es la parte humana, más humana, ¿no? Y entonces aceptarnos con unas contradicciones y con que somos porosos. Entonces, en este momento que... Más porosos. Claro. ¿Qué sería eso? No, por eso es que las cosas te afectan, te entran, te, ¿no? O sea, sí, sí. O sea, te gusta o no te gusta el lugar donde vivís, y los vecinos que tenés, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía antes, en relación a esta clínica, supongamos, me trajo tranquilidad en varios puntos. Esta clínica que decía con Pombo. Él mismo decía, en un momento, como el artista y su metro cuadrado, que no era como una cosa ni de mirarse el pupo ni su relación con la familia, ¿no? Sino esta cosa de las relaciones más directas, ¿viste? A mí me hizo pensar como en que yo en mis obras, ¿viste?, quería poner como una gran, como si fuera una gran mezcla de pronto entre la música que escucho y la letra que dicen las músicas que escucho, con lo que me pasa con la gente que vive alrededor, con lo que pasa el televisor, ¿viste? Entonces, estar totalmente ajeno a esas cosas, o sea, sería como si yo me impusiera a ser alguien que no soy, ¿viste? O sea, vos estás viendo noticias y ves, supongamos, que el noticiero pasa violencia, violencia, violencia, violencia. Te entran en la cabeza. Entonces, después, en algún punto, o sea, uno lo refleja con la obra que hace en ese combo de, ¿no? En mi caso, qué sé yo. ¿Qué opinás, Luis? Te quería preguntar especialmente. Por favor. En esta velada paquetas. Si vos escuchas... ¿Qué opinás? Si vos escuchás la música de fondo, te largás ya. No, no. Por favor, Tiene que ser algo que no sea muy tranquilo. No. Es lo único que te voy a pedir. Decime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pensabas ponerle? A ver, decime qué pensás. ¿Qué pensaste del arte afuera? Del encuentro de gestiones autónomas. Del agosto digital organizado en casa, en el Centro Cultural Español. Yo no soy la persona para esa pregunta y no es porque la esté evadiendo. Yo en realidad estoy bastante afuera de muchas actividades, excepto lo que sucede en la radio de la casa. No, en serio te digo. Bueno, pero o sea, es un hombre entonces, de la... En cuanto al encuentro de gestión, siempre estoy muy activo. En cuanto al encuentro de gestión, estuvo muy bueno. Con Seba estuvimos acá haciendo unas entrevistas y estuvo muy buena esa parte. Había gente conocida, con gusto verla de nuevo y todo eso. Y me parece bueno que se reúnan los gestores. O sea, voy a caer en el mismo lugar inevitablemente. Me hubiese gustado que haya algún funcionario poniendo una oreja, por lo menos, a ver de qué se trataba. Y creo que no hubo ninguno. Seba, pasa que fue, o sea, fue organizado en parte. No sé bien cómo fue la... No conozco el... completamente el fondo de cómo se organizó, pero estuvo apoyado, si no me equivoco, por la Secretaría de Cultura de la Nación, digamos, y la Municipalidad de Córdoba. No sé si... Bueno, de provincia. Pero fuera de eso, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El encuentro fue importantísimo. Sí. Vinieron personas de gestión autónoma de un montón de provincias. Y el momento, y ese, la energía... la discusión de ideas en común de personas que hacen gestión autónoma en Salta, en Tucumán, en Mendoza, en el sur, en Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan. O sea, es tan importante. Y de pronto yo tenía un poco la sensación de que tendrían que haber habido más todavía personas que estaban haciendo hace muchos años gestión autónoma, supongamos en Córdoba. Digo, yo soy algo que hago gestión autónoma. Estoy diciendo gestión autónoma, gestión independiente, vos. Sí, ok. Y ve ese encuentro, decía, o sea, habría que haber estado. Entonces hablaba con diferentes actores, decía, ¿por qué esta persona no estuvo? Bueno, desde la organización, bueno, esta persona, no sé, nosotros, la convocatoria estaba, tendría que haber estado. Y entonces hablaba con los otros, che, ¿por qué hacías gestión hace 10 años? ¿Por qué no fuiste ahí? O sea, hubiera estado buena tu presencia. A eso me refiero cuando falta... Hubiera estado buena tu presencia ahí. Y personas dijeron, bueno, no, a mí no me invitaron, supongamos. Entonces yo lo que voy es esto. La acción está buenísima. Finalmente el resultado fue positivo, o sea, muy positivo, excediendo, digamos, quién fue o quién no fue. Yo estoy diciendo, simplemente haciendo una lectura, diciendo... Podría haber sido mejor. Sí, claro, entonces siempre digo, puede ser mejor. Podría haber sido mejor simplemente si hubiera habido un ínfimo nexo más. Sí. ¿Se entiende? Entonces lo que quiero decir es esto. Si vemos que hay algunas acciones que están buenas, pero que no se logran esos nexos, ¿cómo nosotros potenciamos esos nexos? Supongamos. Bueno, eso es una pregunta. Una radio en Casa 13 es una acción directa de encuentro eso de nexos. Es una buena pregunta. ¿Entendés? Ahora, la otra buena pregunta, y es el punto donde... todavía no nos encontramos y tal, ojalá nunca nos encontremos, es fue un evento hecho por privados, o sea, el Estado está ausente. Vamos al ayudó, que se terminó el fin de caso, semana en el España Córdoba. Yo, charlando con Lila sobre esto, sobre lo que estaba pasando, la gente que había venido, gente importantísima que la trajeron para dar una charla de 15 minutos y nada más, la tuvieron 5 días en Córdoba a un tipo hipergroso. Y le di una charla de 15 minutos y nada más, o sea, un gasto al pedo, ¿sí? Y Lirio decía, no, pero pasa esto. Yo llegué a una conclusión, que estamos cometiendo un error. Pensar que el España Córdoba hace gestión pública. El España Córdoba es un lugar privado. Yo no coincido. Y a lo que le dije esto, dijeron, no, pero tiene plata la municipalidad. Por eso. La municipalidad está terciarizando el laburo que no sabe, ni quiere, ni le interesa hacer. Esa es mi postura. Eso es lo que está faltando, que se comprometa, el Estado se comprometa. Es una acción mixta. El encuentro gestor, pero eso es mucho mejor, estoy de acuerdo. Está bien lo que vos estás diciendo, sí, se necesita que el Estado se comprometa. Ahora, si el Estado no se terminara de comprometer, ¿qué hacemos? y hacemos lo que estamos haciendo. Es, ponerle huevo. Ya sé, pero lo que quiero decir es, no podemos solamente estar esperando. No. Me parece que lo que no está tampoco tan bueno es esta cosa siempre paternalista, pero que tenemos desde la presidencia para abajo. No, bueno, las personas, uno tendría que armar un tipo de estructura que las personas no sean en un punto fundamentales. O sea, como que fuera de esas personas las ideas tendrían que seguir funcionando. ¿Se entiende? Más o menos. A ver. Que haya un proyecto. No, lo paternalista estoy totalmente de acuerdo. Bueno, gracias. Exactamente eso. Aquí. Que haya un proyecto, ¿desde dónde? No, eso es lo que estoy pensando. Esa es la base, es pero claro, porque sí, la base es que haya un proyecto, que haya una estrategia, que haya una estrategia a largo plazo. Obvio. Que haya una política cultural, no, que no importa quién es el director de cultura hoy, pero que se continúe el año siguiente. ¿Entendés? Todas las políticas tendrían que ser así, no solo las culturales. No solamente entran a los mismos, si entran otros, se continúen con ciertas acciones que no se pueden dejar de lado, ¿verdad? Sí. como cualquier estructura. A mí lo único que me preocupa en el tema de la música que pongas entre cosas que estamos hablando y cosas que estamos hablando. Porque eso me tiene un poco mal. ¿Te tiene preocupado? Me tiene preocupado. Tengo preparado un tema acá que Julián lo está viendo, Betty Davis, ¿sí? Que fue parte de lo que pasó Aldo Ferreira en su programa Aló Ferreira el sábado de la noche aquí en Casa 13. Todos los sábados de la noche, para aquellos que no saben, es un espacio abierto, pueden venir, escucharlo al maestro Aldo Ferreira, ver los videos del maestro Aldo Ferreira, están todos invitados, y bueno, es un temazo. ¿Lo querés escuchar? Sí, pues vamos. Listo. Vamos por él. Vamos con música. We'll be right back. antes que nada, gracias Andrés por estar escuchando, por tus comentarios, está buenísimo. Y tenés razón en que si empezamos hablando de políticas culturales diciendo que no existen, las discusiones estériles. El decir no existen es una forma de decirlo, claro que existen. Yo, esto es una cuestión totalmente personal y me hago cargo de eso, creo que son una terciarizar en el España-Córdoba y la otra generar espacio para turistas, como el Buen Pastor y esas cosas, que es una cosa así de entre espectáculo y un paseo entretenido, pero no existen políticas serias que involucren a los artistas, a los productores, que los escuchen, que consideren, contemplen lo que se está haciendo desde hace muchos años, que se potencien esas cosas, las que están buenas, a eso me refiero. Sí, yo pienso eso que decís, que se potencien esas cosas que están buenas. Lo otro creo que sí, que no sé si tampoco todo es tan malo, digamos, ¿viste? Sé que sí hay algunas políticas que no son tan terribles y que en realidad lo que está faltando son algunas patas. Yo no veo tan terribles ciertas acciones que se hacen, me parece que pueden funcionar. Me parece que lo que está faltando son esos otros nexos de escuchar a la gente que yo está creo que haciendo se podría hacer tantas, digamos, ¿no? Tantas otras cosas tan maravillosas con tan poco, con tan poco, porque no estoy diciendo que tengan que poner $1,000,000 todos los días para. Las cosas se están haciendo, o sea, denle un poco de bola, nada más. Bueno. Bueno, y ahora te toca hacer una pregunta totalmente personal. Yo sí. Antes, diga. Yo antes quiero poner mi parte sobre, por favor, mi opinión sobre las políticas culturales relacionadas con la música, que es lo que me toca a mí. Yo creo que el gobierno y todo esto, las políticas culturales generalmente van apuntadas a mantener un tipo de cultura y que sigue, o sea, que es la tradición europea, como siempre, digamos. Que quizás estas políticas si en el arte visual también sean muy parecidas, porque los museos que se mantienen por ahí, o se le pone mucha guita al Museo Evita, por ejemplo, que tiene las pinturas, o sea, es una colección y no hay arte contemporáneo. Quizás tiene que ver con eso y por ahí la. En relación al arte. En relación al. Y porque por ahí se remodela el Teatro San Martín. Sí. Ponen un montón de guita en eso y no se pone guita en producir o en acompañar a estudiantes de música, por ejemplo, que están produciendo obras o en obras que se produzcan acá. O... Sí, aparte también se me ocurre que hay una política cultural que va mucho como una imagen, digamos, sí. Generar una imagen, limpiar una imagen como de acá está todo bien. Yo pensaba en el Buen Pastor, por ejemplo, que ahí hay, digamos, está como bastante centrado, me parece, en cierta forma, parte de las políticas culturales, digamos, como, bueno, esta es la cultura y es un determinado modelo de cultura también, me parece, que bueno. Sí, pero ahora, yo no estoy tan del todo, o sea, no comparto 100%, o sea, creo que cada lugar necesita tener una función y esas funciones necesitan conectarse unas con otras. Y me parece que necesitamos pedirle también, para no gastar el esfuerzo innecesario, pedirle a la persona correcta la resolución correcta, digamos. O sea, el Palacio Ferreira es un museo. Un museo como tal lo que hace es defender, cuidar un patrimonio, claro, de productores de otras épocas. O sea, lo que tenemos que pedir es que incremente la colección de arte contemporáneo, digamos, es. En ese caso sería, supongamos, el Museo Carafa, que es donde se tendría. Quizás, o quizás como museo, el Museo Carafa está funcionando como un centro de exposiciones, supone la Fundación Proa, y haya que pedirle al Palacio Ferreira que siga con adquisiciones, pasándose en arte contemporáneo. En todo caso, es una decisión que habría que tomar. De todas formas, ese problema puntual que está pasando acá es un problema puntual que pasa, digamos, en toda Latinoamérica. O sea, último arte va, había una mesa que hablaba sobre coleccionismo. Entonces uno de los coleccionistas que estaba de Colombia decía que él veía que era muy importante para su colección adquirir ciertas obras, aunque no le gustaran, porque sabía que los museos en Latinoamérica, porque él había viajado por Brasil, Argentina, ¿verdad? No estaban adquiriendo nuevas obras para sus colecciones, y entonces las colecciones terminaban tomando un nuevo rol que iba a ser que esos recortes de años no quedaran perdidos. Preservar un cierto testimonio histórico. Preservar un cierto momento, digamos. Claro. Entonces, sí, pensaba en realidad, no sé si es lo que vos te referís, digamos, bueno, la de no quedarse esperando cuando la cultura patrimonialista, esperar eso que está aumentado en el factor, venga a solucionar los problemas. Si te referís a que los artistas tienen que organizarse, si estás hablando de eso, no sé si te ocurre algún tipo de propuesta en relación a eso. Para mí, los artistas tienen que organizarse, es algo que venimos discutiendo con diferentes actores, por llamarlo de alguna forma. Yo conozco más en relación a las artes visuales y poco en las otras escenas. Veo muy importante, supongamos, en relación al teatro, lo que han hecho. Lo veo como un esfuerzo exageradamente grande para los espacios independientes y de poca colaboración de los organismos y de otros lugares. Pero el teatro independiente le llama la atención, digamos, que es el esfuerzo que están haciendo. Mi preocupación es que no puedan aguantar en el tiempo. En relación al arte visual, creo que está bueno que haya unión de artistas, espacios independientes, me parece que se pueden ir haciendo, que se pueden ir tratando de sostener. Me parece que esos espacios tienen que ser, potenciaría mucho que fueran muchos espacios diferentes y que vincularan a diferentes actores, o sea que no siempre que se una muestra se termine viendo a la misma persona, digamos, o sea, que a veces termina siendo así porque es como caer sobre lo seguro. Y en ese caso me parece que está bueno que hubiera, o sea, que fueran distintos y que a la vez hubiera nexos entre esos lugares, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, uno ve un teatro independiente que ha hecho un esfuerzo, que está trabajando hace un montón de años, nunca fueron a otro espacio de teatro independiente, por ejemplo. Entonces en la plástica me parece un poco lo mismo. Ha habido lugares que vienen trabajando hace muchos años. Hay gestores autónomos que están separados, sueltos, trabajando pronto en su casa o donde sea, pero que nunca, o casi nunca, se acerca uno con otro, porque no se saben las actividades que uno u otro hace, ¿verdad? Entonces mi idea es que los artistas se tengan que agrupar, como por lo menos para hacer escuchar el reclamo, que hay muchos tipos que están en su burbuja y están cobrando su sueldo y no tienen intención de variar las políticas que ellos tienen, digamos. Hay política cultural. Yo quiero decir, hay diferentes opiniones en relación a esa política que hacen, y en relación a esa política que hacen, a veces uno necesita que alguien se acerque y te diga, mira, esto. Nosotros, como artistas, lo que nos está faltando, supongamos, es gente que te critique lo que estás haciendo. Y necesitas curadores, necesitas críticos, pero necesitas críticos que, o sea, por eso son tan importantes, supongamos, las publicaciones, y sobre todo las publicaciones independientes, ¿verdad? Sí, aparte no sé si quisiera todo el tiempo que no conozco cómo son las políticas, por ejemplo, los criterios de selección que hay a la hora de ordenar el calendario de un año, por ejemplo, en los espacios dispositivos que hay. ¿Cómo se organizan las muestras, por ejemplo, en el Centro Cultural España Córdoba? Yo personalmente no lo sé, te pregunto si vos sabés. ¿Cuál es el modo, digamos, si hay un criterio de selección allí, si se funciona por convocatorias abiertas y hay un determinado criterio de selección que dice, bueno, esto sí, esto no? Se hacen de diferente manera. Es como si yo te dijera, a veces no voy a hablar de ese lugar en particular porque no sé exactamente cómo lo hacen ellos. Sí. Hay ciertos lugares que lo que me da la sensación que es como un poco de vedetismo. Si vos dijeras, termina siendo como si fuera, haces una película y ves qué es lo que lleva la taquilla, o haces una mezcla entre lo que lleva la taquilla y no, ¿viste? En ese sentido, ¿qué es? Una bolsa en la casa. Una bolsa. La chica, ¿no? La chica. ¿Qué tienen acá? Por favor. La crítica se hace sentir. Se hace sentir la crítica. Están estallando los teléfonos y esto me está dando miedo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos de más? Bueno, no sé, Luis, ¿cuál es la película que me podés aconsejar para...? No, yo lo que te quiero hacer es una pregunta. Yo antes te quiero aconsejar. Que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Dale. Es una pregunta totalmente personal y vos sabrás si querés contestarlo o no. Vamos a describir la situación.

estamos. Yo quería hacer una... Diga. Mandar un saludo a mi madre, que... Te está escuchando. Me está escuchando de Mendoza. Así que, bueno, un saludo a mamá. La quiero mucho. Mamá. Y bueno. Sí, bueno, ahí está bien. No, y le voy a mandar un gran beso a Eva Wittgenstein, sí. Nuestra compañera, que bueno, hoy no pudo estar presente. Está haciendo caprichos. ¿Está haciendo caprichos? Está haciendo caprichos. Ah, no sé. Son unos caprichos, bueno, que... El tema de Hendrix haciendo, era para ella, que le encanta. Ah, bueno. Estamos haciendo encuestas en órbita, unos caprichos. Ah, mira. Está ayer con Aníbal. Sí, Eva. Sí, bien. Sí. Así que se está buscando. Trabajando muy fuerte. Está bajando una araña a tu cabeza. Y no te miento, ¿eh? No, te lo juro. Te lo juro. Bueno, Eva me pidió muy especialmente que difundamos una información que habla sobre la presentación del libro Pintura y Aledaños por Manuel Molina, Fernando Fraenza y Alejandra Perie el lunes 5 de septiembre, lunes próximo, a las 7:30 de la tarde, en el auditorio del Sepia, ¿sí? Difundido. Y bueno, el otro espacio que inauguramos dentro del programa de radio, sí, sí, es un espacio de crítica, en el que, contá vos quién participa, porque vos sos uno de ellos. Están participando en este momento Juan Juger, Florencia Agüero, bueno, Eva Wittgenstein, Silvana Staudinger, se dice así, creo, el apellido. ¿Quién está faltando? ¿Quién está faltando? ¿Alguien más? Bueno. Y muchos más. ¿Quién les habla? ¿Quién? ¿Woody Allen? Creería que somos esos, nada más. Bueno, buenísimo. Hay una chica más, pero no recuerdo el nombre. Bueno. Este espacio, que ocupa unos minutos dentro de este programa, se trata de unos audios grabados por se van turnando estas personas que Seba mencionó. Para hoy tenemos un audio de Juan Guger, que nos dice lo siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Juan Guger y por invitación de Finkelstein es que desde ahora en adelante formaré parte de este equipo de trabajo dado a llamar Espacio Crítico. Decidí ocupar mi primera intervención en este espacio radial, no aún para hacer crítica de alguna manifestación artística, sino en principio para establecer algo así como mi proyecto personal. Para con mi participación en esta plataforma, que quizás sea un tanto atípico. En primer lugar, cabría hacer un breve y necesariamente grosero análisis de algo a lo que actualmente se viene llamando, con bastante consenso, bastante consensuadamente, crítica de arte, y de lo cual prefiero separarme sistemáticamente. Por algunos motivos que ya les voy a detallar más tarde. Luego intentaré describir el tipo de crítica que ahora sí, más bien, me gustaría practicar, que es el que mejor me parece que vale la pena y más me entretiene hacer hoy en día. Aquello que hoy desatentamente solemos llamar crítica de arte, si nos fijamos con atención, generalmente posee poco o nada del impulso que su denominación, que su nombre nos promete, ¿no? Sus promotores generalmente aseguran que sus intenciones son comunicativas y que su producción es sobre todo cognoscitiva. Pero la más de las veces, para que nos vamos a engañar, no pasan de ser pura tecnología retórica y social, o marketing panfletario. Un marketing panfletario al servicio de la distribución de productos muy diversos de la industria del arte. Que no es, con industria del arte no me refiero solo a una industria de objetos, en que se venden, se compran y venden objetos, sino a los discursos, a lo que circula en torno a una industria del arte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La mayor parte de la crítica de arte hoy, incluso la de aquel sector que se autorrepresenta como ácido, exigente o meramente agresivo, es decir, incluso esta especie de crítica más violenta, ha redondeado totalmente las aristas que podrían ser verdaderamente críticas, en el sentido literal de la palabra. Es decir, aquellas que son útiles para el desarrollo de conocimientos acerca del fenómeno arte y de su función social, su función en la sociedad. Y más bien, la crítica actual abandona esta criticidad, este análisis autoconsciente, para entregarse mejor, consciente o inconscientemente, a la lógica instrumental del capitalismo tardío. Es decir, para reproducir y vender masivamente discursos, muchas veces insustanciales, embestidos de algún prestigio social. Y de este modo, organizar las conciencias y las creencias de una sociedad de consumidores de arte. Bueno, si nos fijamos bien, con atención, nos damos cuenta que evidentemente la situación actual del sistema artístico y de la industria de la cultura es harto oportuna para la reproducción de este tipo de crítica. Y su proliferación está tornando la esfera actual de la crítica de arte en mero periodismo propagandista. Y bueno, entonces es acá donde aparece mi voluntad, mi proyecto. Intentaré aprovechar el espacio que me ha dado Radio 13, que en algunos sentidos es aún independiente y que goza de ciertos márgenes de autonomía de acción, para hacer uso libre y público de la razón kantiana. Es decir, para hacer crítica de la manera que a mí me parece más responsable y además más interesante, haciendo una crítica de arte que tiene poco que ver con aquella a la que estamos habituados. Voy a intentar reflexionar lo más consciente y desacralizadamente que pueda sobre aspectos del estado del arte en Córdoba y el mundo, analizando no solamente obras, autores o exhibiciones, sino tal vez mejor los comentarios, los hechos y las situaciones que rodean por ahí a las obras, a los artistas o a los espacios institucionales o incluso, por ejemplo, de formación en artes. Pienso que lo más entretenido del arte hoy es que está lleno de posibilidades de avanzar en su autoconocimiento, de zafarse de los pensamientos obligados, que en Córdoba abundan, y en todo el mundo, ¿no? Y zafarse también de las lógicas más abiertamente interesadas del campo, e ir deconstruyendo lo que el arte va haciendo, analizando lo que el arte implica en este momento, incluso desde la misma práctica autoconsciente del arte y de la crítica de arte, que funcionan de una manera, que podrían funcionar de una manera complementaria en este sentido. Pienso que en este sentido también, que la crítica, como práctica muy ligada al arte, si es que no propiamente artística, puede ser una actividad artística avanzada siempre y cuando vaya haciendo su propia autocrítica. Quiero decir, siempre y cuando vaya revisándose a sí misma y despojándose de aquello que es solo creencia irreflexiva. Una vez aclarado esto y ya despidiéndome, quisiera invitarlos a la presentación de un libro escrito por Manuel Molina, Fernando Fraenza y Alejandra Perier, que se llama Pintura y Aledaños, y del que seguramente hablaré en algún momento en el futuro, porque justamente analiza algunos aspectos del estado actual del arte en Córdoba, y bueno, este tipo de iniciativas, así, con esta rigurosidad crítica, me parece que escasean. Así que es para aprovechar es el lunes 5 de septiembre a las 19:30 horas en el auditorio del CEPIA, en Ciudad Universitaria. Muchas gracias por oír lo que tenía para decirles. Y bueno, estaré aquí nuevamente dentro de un par de semanas. Adiós. De quienes están participando del espacio crítico del programa 13. Bueno, los chicos y chicas que están participando son Florencia Agüero, Silvana Staudinger, Mara Paz, Eva Ana Filkenstein, Juan Gujer y Sebastián Maturano. ¿Colegio? El colegio Carbó. Bueno, esta fue la segunda emisión de este espacio. ¿Te gustó? Felicitaciones. Tiene un 4. ¡Qué rico! Sin soplar y sin repetir. Pensando ya. Bueno, Sebastián. No, te quería decir que me gusta mucho. Vamos a cambiar así, ¿no? No vamos a hacer un cierre de ese espacio crítico, ¿no? Arrancamos con el diagnóstico. ¿Vas a decir algo más, Seba? No. El diagnóstico. ¿De qué diagnóstico estás hablando? ¿De qué diagnóstico? ¿No querías hacer algún comentario? No, ninguna. Quedamos ahí. Decís, ¿ibas a deletear y qué? Que me gusta mucho tu obra esa de los obreros que le rebotan las balas y me causó mucha intriga. Veo que todo lo que hago te produce intriga. No. Pues hace un rato. Ya me dejaste una pregunta sin responder. Ah, gracias. Ya me dejaste una pregunta sin responder. No me olvido. De eso quería hablar. No quiero ser rencoroso, pero no me olvido. Por eso. Bueno, te voy a responder entonces la primera. Dale. ¿Por qué Tonino Carbottone? ¿Por qué ese tema? Pero no es tanto el tema, sino el compositor. Creo que y se vincula con mi producción, creo que me interesa mucho ciertas obras que no son acabadas o que necesariamente no tienen que ser llamada obra, digamos. Me interesa mucho lo que se puede referir... Work in progress, por ejemplo. Work in progress, que es como una palabra así, como esas palabras así... Suena muy bien. Es que suena muy bien. ¿Qué estás haciendo? Caca. Work in progress. Claro, está perfecto. No sé qué mierda es, pero está bárbaro. Claro. Uno dice mainstream. Work in progress. Volvemos a hablar del discurso, ¿no? ¿Viste? Está bien, ¿no? Hay dos o tres cosas que odio, digamos. O sea, estaría bueno tratar de... Pero bueno, fuera de eso, lo que quería decir era... cuando uno dice... Es una realización experimental o las diferencias que hay, suponete, entre videoarte... Video performance, video experimental. O sea, no es que sea importante el rótulo, sino desde dónde uno encara esa producción que uno hizo. ¿Viste? Entonces me parece que siempre me interesaron artistas que de pronto, supongamos en caso de, por ejemplo, músico, Tonino, donde hubiera obras que fueran más la experimentación. Que quizás el resultado, ¿no? Me parece, no sé. Entonces en ese sentido me interesan así personas que se arriesgan en hacer obras que yo lo trato eso de usar como una cosa inspiradora, digamos, como tratar de, si presento algún lugar y qué sé yo, algunas obras, arriesgarme a que quizás no estén del todo cerradas y tratar de que sea más como una experimentación en relación al lenguaje. Y en ese sentido, ¿podrías contar, digamos, o precisar cómo es tu modo de producir, digamos, por tu proceso creativo, o como vos lo llamés? No hago una separación entre un momento que estoy trabajando y un momento que no, digamos. Me parece que durante todo el tiempo, volviendo a lo que estamos comentando de cómo nos influyen las cosas que están a nuestro alrededor, todo el tiempo te van resultando cosas que te van generando variaciones en tu manera de pensar, inclusive en tu discurso, en lo que pensás de tu discurso y lo que pensás en relación a lo otro. En mi caso en particular soy alguien terriblemente contradictorio. Entonces esto que estoy diciendo hoy, mañana quizá pienso diametralmente lo opuesto, y lo que pensaba de la escena en dos días pienso totalmente lo opuesto. Lo cual no me parece que sea. O sea, te negativo. Podríamos invitar a varios programas y sería una persona distinta en todos los programas y diría bueno, todo lo contrario. Tengámoslo en cuenta, está buenísimo. Sí. O sea, en otra diría, no, la verdad que no hay una mierda, y en otra diría, no, muy bien la gestión. Creo que, bueno, soy así, lo acepto así, digamos. Me gusta la persona que son más, que tienen, que son valor y que tienen un convencimiento y está seguro de ciertas cosas. En mi caso no es así. Pero bueno, me terminé perdiendo. Y entonces, ¿cómo? No, estabas contando cómo trabajabas, cómo producías y en ese sentido. Y entonces a veces como se me van disparando ideas y entonces en el momento que puedo las anoto, las voy anotando. A veces estoy comiendo, a veces estoy viendo una película. Por alguna extraña razón, el hecho de que yo trabajara como editor y haciendo publicidad y eso, o sea, haciendo ese tipo de cosas en ese momento y haciendo documentales, hizo que, bueno, que mi trabajo quedara así como con ese tipo de ojo y bueno, que me influyen mucho, supongamos, las películas, o sea, el cine me parece que me produce muchas cosas que después van haciendo. Entonces trato de hacer como diálogos con películas, y trato de hacer como diálogo con libros, y trato de hacer como diálogo con eso que me parece que es la realidad. Por momentos me sentía como un artista que estaba siendo un poco anacrónico, como que había quedado no en el pasado, pero siendo como un productor de objetos. ¿Por qué? ¿Por los objetos? ¿Por la pintura? Quizás por la... No es así por la pintura, porque... Bueno, ahí voy a hacer una... Ah, sí, estoy de acuerdo. Ahí voy a hacer, una cosa circular con lo que empezamos hablando al principio del programa, y era en relación a que la oportunidad que tenemos artistas de otras generaciones es que yo siento que artistas anteriores a nosotros les costó tanto luchar contra ciertos sistemas que ya estaban, que entonces se pusieron en una vereda de tener que enfrentar esos sistemas. Entonces en lugares que ya son irreconciliables, ¿verdad? En ese sentido, me parece que ahora y ya están determinados como qué es, o no determinado, pero como en este proceso de qué es el arte contemporáneo, nos podemos aceptar con las diferencias. Y todos sabiendo de que todo puede ser este arte contemporáneo, de acuerdo a cuál es el discurso que... O sea, de qué manera es como se está encarando, ¿verdad? Quiero decir, ¿quiero que lo traduzca? O sea, la traducción sería... en una época estaba el tipo que estaba en su taller con la obra, bla, bla, bla. Y estaban las personas que se dedicaban, los artistas se dedicaban solamente a la experimentación, ta, ta, ta. El enfrentamiento por una especie de lugar de visibilidad, hacía que la posición ya fuera irreconciliable. Me parece que ahora, o sea, nadie puede negar que un artista contemporáneo pueda hacer pintura y a la vez pueda hacer experimentación, y que el video es art, o sea, y que el video es la fotografía, y que la performance. Entonces ya me parece que hemos quedado alejados de ese concepto que era, supongamos, yo había leído una cosa que me había interesado bastante, que decía, la vanguardia, como estaba en contra de lo anterior, planteaba este nuevo camino. Pero una vez que se imponía ese camino, muchas veces, sin quererlo, terminaba ocupando el lugar en la manera de pasar el discurso contra lo que había peleado, ¿verdad? Entonces es, esto es arte y lo que no es esto, no es arte. Y se terminaban poniendo en el lugar de lo que habían estado. Uh-huh. En cambio hoy, nadie puede decir, sentarse en este living y decir a ciencia cierta, el arte solamente pasa por este lugar, ¿verdad? Porque ya nadie tiene ninguna certeza. No tenemos una certeza absolutamente nada. Y en ese problema vamos naufragando, digamos. Y en ese problema vamos naufragando. Pero en ese problema con la balsa. Puede ser, y con esa balsa puede ser una gran oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Que sabemos que todos no tenemos esa certeza y que nadie tiene esa certeza. Entonces es el gran momento de decir, no, o sea, si bien después nos terminan dividiendo, evidentemente vos no te vas a poner de acuerdo con alguien que no te gusta su manera de accionar, pero quiero decir, es un momento de oportunidad porque vos podés decir, bueno, estamos todos tratando de qué sé yo, me parece que es como, bueno, un buen momento para bajar los decibeles y saber producciones, pero, más tranquilas. Perdón. Lo decís, esto de la certeza, ¿lo ves como una situación de incertidumbre o como un momento histórico en el que hay como más opciones y todas son más o menos válidas por igual? Las dos cosas. Veo que es un momento de gran incertidumbre, ¿verdad? No hay algo claro. ¿O vos lo sentís distinto? No, te pregunto, no sé. ¿Me quedás como mirando? No, mi sensación es que es un momento de gran incertidumbre en relación. Yo no lo pienso tanto como incertidumbre. Parece que es un momento que hay como muchas opciones y que son válidas. Bueno, entonces es un momento de oportunidad. También, no, me llamó la atención esto de esta idea de incertidumbre, ¿no? No sé por qué me... Quizás sea parte de un proceso personal y yo lo vuelco a una sensación general y no sé, una sensación general. Mi sensación de manera particular es que hay un momento de incertidumbre en relación a las producciones, en relación a la sensación con contextos, ¿verdad? O sea, si el arte es una acción en relación a un contexto, ese contexto hoy, es un momento de grandes transformaciones. O sea, no sé si lo terminamos de ver, pero nosotros cuando, con vos, creo que vos sos más chico, Sebastián, pero cuando nosotros éramos más chicos, conseguir información para leer sobre alguien, la única posibilidad era a través de una biblioteca. Yo supongamos... Dijimos eso. Lo dijeron miles de veces. Me siento viejo cuando digo eso. No, sí. Yo al menos lo dije muchas veces. Yo no solamente cuando eso. Cuando menciono... Yo iba a clases de filatelia. Era la colección de estampillas, ¿no? Cuando íbamos al Instituto Goethe a ver los libros que venían de Alemania. Bueno, era el Instituto Goethe, era así como una fiesta. Claro. Y en realidad hoy solamente googleas el que te interese y estás viendo la producción de un tipo que tiene tu misma edad, que está en trabajando en el Nobel. Ahora, lo que yo veo es que efectivamente se está produciendo, hay muchísima producción y de un modo recontradiverso, y por otro lado... se ha como fortalecido, digamos, un determinado campo y circuito que designa qué es arte y qué no. O qué se ve y qué no. Entonces, en eso era lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. Entonces, cuando somos nosotros los que... Ahora, sabemos que no necesariamente eso... o mejor dicho, sabemos que no necesariamente solamente eso es arte o no solamente eso es lo que se está produciendo. Digo, en los centros de mayor visibilidad. Lo que pasa es que llega un momento, supongamos que vos sos un artista del graffiti. O sea, yo creo que pasa fuera de qué es lo que suponen los directivos, o por eso yo te hablaba en relación a políticas culturales. Vos sos un artista del graffiti, que trabajaba en la calle, y de pronto pasaste a ser un tipo que está vendiendo, o sea, en los remates de zombies. O que los museos te invitan a que vos hagas un street art adentro de la pared del museo. Llega un punto que se desactiva lo que vos tenés para decir, en realidad, en un punto. Es que, pero vos decís, si tenés mayor público, ¿tenés que aprovecharlo o no? Entonces se generan situaciones muy extrañas, digamos, que vos decís. Por eso decía al principio de la charla, para mí está perfecto que siga habiendo personas que estén en contra del sistema. Porque son las que nutren al sistema mismo, ¿verdad? O sea, que haya alguien que se quejara de este programa de radio, es lo mejor que le podría pasar al programa de radio, porque diría que está generando un tipo de pensamiento que genera una contraposición. Y hacen un programa de radio donde el 100% de las personas que lo escuchan están a favor, en el fondo termina siendo, aunque esté en la punta de, en la otra punta del concepto, o sea, ahora te quería hacer una pregunta en realidad como un poquito más al principio lo que, lo que quieras te preguntaba lo que quieras pero soltame nomás. No, uy, me hiciste corta. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, el dibujo con los objetos que haces? Porque algunas cosas que he visto tuyas, bueno, en algún momento has trabajado mucho con el dibujo, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, como una red de producción? Como un, ¿me explico? Yo lo siento así. Yo lo siento lo que estaba diciendo hace un rato en relación a la experimentación. Para mí son valiosos los... no estoy diciendo como que únicamente. De hecho, a veces en esas contradicciones que encuentro, los artistas que terminan... Muchos artistas que... termino interesándome mucho, son artistas que solamente se dedicaron a una sola cosa y la repitieron toda su vida, pero lograron hacer una obra que para mí es importante, explosiva, alejada de lo que se espera de un artista, entre comillas, contemporáneo. Me interesan ese tipo de artistas, me interesa el tipo que se queda en su... casi hace una obra que le dedica toda su pasión y todo, porque está alejado, a mi criterio, de lo que se puede llamar, ejemplo, globalización, supongamos, y aunque claro, sabemos que estamos inmersos. Sí, sí, sí. Pero bueno, en mi caso particular, lo que yo te decía en relación a la experimentación, sí, para mí ha sido lo que me mueve, digamos. Soy alguien muy activo, o sea, soy como un poco hiperkinético, y me aburro rápidamente. A veces me aburro el tiempo que me llevan a hacer las obras. O sea, empiezo una obra y me siento aburrido, digamos, se me... tengo ganas de pasar otra cosa, me gustaría plasmar ideas así mucho más a velocidad. Y para mí el dibujo siempre fue muy valioso. Lo que pasa es que teníamos una discusión, no una discusión, sino en esto de puesta en órbita. Yo me presentaba como un artista visual que había empezado a trabajar desde muy chico en edad. Sí. Mi padre así nos había dado, qué sé yo, óleos y materiales que había en mi casa, entonces yo desde los 5 o 6 años estaba pintando al óleo, imitando pinturas clásicas y después, ¿eh? Entonces como que siempre el dibujo tuvo una, para mí fue como, como si hubiera sido un proceso natural que fue pasando en el tiempo, como si fuera de expresarme, como si fuera a hablar. Claro. O sea, no encontré un momento de que, o sea, es algo que siempre ha estado, digamos, en cierta y forma. Siempre, digamos, tengo guardado un dibujo que había guardado mi papá, que era un retrato que yo le había hecho a él cuando tenía 3 años. Uh-huh. Entonces quiero decir que una manera de expresarme para contar ciertas cosas que no me animaba a decir era a través de los dibujos. Uh-huh. ¿Verdad? En otra época era con mi hermano jugar con títeres. Entonces para mí el dibujo siempre fue importante, y para decir tu pregunta, así como se nutren desde diferentes vertientes, porque si fuera una sola vertiente, para mí me decían, bueno, ¿cuál es el artista visual que influyó en tu carrera? Y la verdad es que no me influyeron tanto artistas visuales como artistas de otras ramas, ¿entendés? O me influyó tanto, de pronto, un artista visual como un director de cine, o como un director de cine, como David Lynch, o supongamos Robert Crumb en el cómic. Y para mí me influyó más Robert Crumb que otros, ¿entendés? Claro, claro, claro. Pero gracias, o sea, pero no era el pedo, digamos, o sea, Robert Crumb, sí, ha influido, sí, no solamente a mí, sino un montón de artistas visuales, entonces, claro. Por fin, pronto... un artista que rescate el cómic públicamente. Sí, sí, pero no es menor, ¿eh? Porque donde... Lo que pasa es que ahora también hay otra cosa, que ahora sí voy a ir al plano de preguntas. O sea, no es algo a lo que tengo una respuesta, ¿verdad? Pero leí en un libro de esta cosa de... Cuando las artes visuales más se alejan de la producción de objetos, pero las personas más consumen objetos realizados, supongamos objetos de diseño. O sea, cada vez más hay una silla diseñada por, llamémosle, un artista, un creativo, un diseñador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene el cómic, por otro ejemplo? El cómic tiene, al no tener esta cosa del corsé de las artes visuales y tener la posibilidad de el error, de animarse al error, a la experimentación, vuelvo, han logrado relatos y discursos, sobre todo inclusive en el cómic independiente, a veces mucho más directos y claros que muchos artistas visuales. O sea, para nombrar ejemplo, Arta Spiegelman con esa obra Maus, donde el tipo cuenta la historia del holocausto, que es eso, a través de un cómic hecho con ratones. Tiene una bueno, me quedé bárbaro, pero bueno, ¿cómo te... Esto es una inquietud personal, ¿no? ¿Cómo te acercaste al cómics? ¿Te acordás cuál fue tu primer acercamiento? Mi primer acercamiento fue un poco así como de adolescente pajero. ¿Adolescente? Sí. En realidad de mucho más chico, en realidad no. La verdad, al cómic me acerqué de adolescente. Ya de chico era como un fanático de, bueno, lo primero que hubo así como en casa fue Asterix y Lucky Luke, eran como la escena, digamos, ¿no? El comienzo. Y luego a mí me interesaba, yo cuando era chico tenía esta cosa así de lo nacional, entonces me interesaba las producciones que se hacían acá, y entonces me interesaba Patrucito y Sidorito, y entonces ahí descubrí la revista Lupin. Lupin. Wow. Que era una revista que se hacía en Buenos Aires. Entonces, sí, siendo muy chico, fui a la redacción de la revista Lupin. No, oh, qué copado. Y ahí lo conocí a los dos que hacían la revista. Uno era... filmaba Sol, porque es Soldati, y el otro es Guerrero. Y Guerrero tenía un entusiasmo muy grande por los chicos que se acercaban ahí, y él hacía años que estaba ahí. O sea, por ejemplo, era un pequeño departamentito, estaban los dos tableros de dibujo y los chicos estaban trabajando ahí. Claro, estamos hablando de tablero de dibujo, nada de computadora. Entintado, no existía. Me acuerdo que la revista Lupin tenía planos para armar cosas, tipo juguetes, cosas así. Bueno, ¿no? Ellos tenían como... El concepto que ellos tenían era una revista que fuera una herramienta para chicos y no tan chicos, en la conexión con la electrónica, el aeromodelismo. Claro. Entonces te daba para armar tus propios aviones. Lo increíble de este tipo es que nos enganchamos tanto, el tipo se sintió tan flashado que, o sea, yo iba a Buenos Aires, entonces iba a aprovechar y lo iba a visitar a él, siendo chico, y entonces íbamos a donde tenía guardada la revista y decía que me llevara la revista que quisiera, inclusive me regaló un original de una de las tapas. No. Pero lo increíble, que agarró y me dijo, te voy a regalar un original, vení tal día. Yo fui ese día, y agarró y me dijo, bueno, las tapas se hacen los colores por separado. Él agarró y me pintó la tapa para regalarme nada. Entonces, mirá el lado del tipo de... Qué groso. Bueno, me parece que eso es lo que hablaba, para hacer otra cosa, con el artista y su metro cuadrado, ¿no? ¿Y vos hiciste en algún momento? Acciones así que de pronto te pegan. Claro, eso te marca. Como un poco, sí, así en las historietas. Mi hermano más grande también con mis primos habían hecho cuando éramos muy chicos unas historietas y hacían una historieta así una a una y entonces la vendían a los integrantes de la familia, que se llamaba Tutti Frutti. Y intenté hacer algunas historietas así, no lo logré desarrollar. Mi tipo de dibujo es un dibujo. Sos joven, todavía tenés tiempo. No soy tan joven, parejo. No les quería decir nada, me muero mañana. Hicimos una revista cuando iba a segundo año de la facu. Dirigí una revista de cómics junto con mi hermano grande que se llamaba Nada de Nada. De acuerdo. Entonces eso era una conexión entre, queremos hacer una conexión entre el cómic y las artes visuales, haciendo que los artistas plásticos dibujaran cómic, la gente que hacía cómic llevara su cómic o historieta a lugares más vinculados con la plástica. Como experiencia estuvo buenísimo, y el corolario fue que le hicimos perder a mi hermano el medio algo de plata en este embarque. El inversionista, hicimos una exposición y todo, bueno. Y te das cuenta que también, eso mismo que ven los chicos, que cuando ves que si el estímulo es el correcto, sí, se hace una gran respuesta, ¿viste? Que dicen los chicos, se aburren, se pelean, qué sé yo. De pronto vos vas y cuando se hace una cosa así especial, los ves todos concentrados, ¿viste? ¿Se entiende? Supongamos, para ir a un ejemplo, un curso decía, sí, los chicos están muy violentos, bla, bla, bla. Sí. Vamos a una presentación que iban a cantar y veías a los que teóricamente eran los bravos, los veías cantar unas canciones así, chicos, tienen 7 años, que te juro que era así que... O sea, yo por lo menos lo veía, era para largarme a llorar, así me decía. Lo que está faltando acá es el estímulo. Moraleja, cuando fuimos a ver a tipos, así, qué sé yo, fui para el tema del cómic, para no irme tanto tema. Y iba a ver a tipos, qué sé yo, fui a verlo a Alonso, ponele, a Pairó, a Buenos Aires, lo fui a ver a Caloy, a Chris, lo fui a ver acá en Córdoba. Uh-huh. Y los tipos, o sea, yo era un tipo, alguien de 22 años, que sabe qué mierda va a hacer con las cosas. Y los tipos me dan una bola, ¿sí? Pasaron sus dibujos. Ustedes lo querían, ¿viste? ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, es simplemente que volvemos que al metro cuadrado, ¿cierto? Volvemos al metro cuadrado, o sea, que la gente se conozca, ¿viste? Que las acciones son más simples de lo que parecen, ¿entendés? Faltan poner que uno le ponga huevo como para decir, loco, bueno, sí, hay que hacer esto, ¿viste? Hay que hacer esto otro. Es verdad que cuando volvemos a lo del Estado, ¿viste? Ves a tipo que decías, en acciones tan grosas. Bueno, ahora vi un libro de dibujo, ponerle Pablo Curuche. Hicieron un libro, pa, pa, pa, desde un montón de años. Y voy a decir, pa, qué bueno que está, ¿viste? Decir, ¿por qué este tipo no tiene que tener? Ya, ¿viste? ¿Cuánta plata necesita? Es poco lo que necesitaron, lo que decías vos. Son dos, pero o sea, aparte no se solo... Poca plata. No solo se trata de la plata, y sino no de difundirlo. Porque y lo punto peor uno, es que, el respeto. Lo peor es, ¿viste? Que... decir, es loco, que... bien, loco, dedicaste tu tiempo a esto. Y gentilmente le diste un lugar a los otros que dibujaron, ¿entendés? O sea, lo que ustedes hacían en Mendoza de poner ese tipo de acciones, sí, que son tan valiosas y hechas, ¿viste? Nos decían, ¿qué es lo que quieren los artistas? ¿Qué es lo que quiere un tipo que toca en su grupo? Mismo respeto, ¿viste? O sea, existís, laburás, tenés esto. ¿Qué necesitan, che? No sé, ¿qué necesitan? Quiero decir, eso vuelvo al tema de ahora volviendo al tema de los discursos. De Lenda Carta, como decía, ¿viste? Pues sí, un museo que tiene 50 empleados. Yo digo una propuesta, decir propuestas claras, para que no quede todo, ¿viste? Supongamos, en relación a la crítica que pasaste hace un ratito. Yo sé que varios. Que decía lo del análisis. Escucha. Escucho el análisis de que no hay crítica, pa, pa, pa, pa. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Empecemos a decir la respuesta. ¿Cómo mejora la crítica? O sea, esto es una pregunta para ser respondida en otro programa de radio para el que... Juan Guger. Te hablo a vos. Y se acerca el micrófono. No. Te hablo con buena onda, digamos. Pero ¿te vas a postular o ya estás fuera de plazos? Estoy para intendente. Estoy para el cargo de... ¿Intendente? El arte al poder y chao. Bueno, puedo hacer una pausa y te puedo sorprender porque tengo un tema que es... Pero todavía dale, no, porque me parece que algo en el tintero le demos dale, el cierre. Dale. ¿Pero me hiciste perdón de lo que iba a decir? No, iba a decir... Ah, no, respecto... de los museos que tienen... Digo, si un museo tiene 50 empleados, 20 empleados, 10 empleados, digo, ¿por qué no un empleado? Uno. ¿No? Como una propuesta concreta. Va a conocer a la producción que hace la gente... digamos, los vinculados a ese medio, va a conocer 2 horas un día. ¿Estás pidiendo que labure 2 horas a un solo empleo público? A un solo empleo público, dos horas por día. 2 horas. Está bien. Un tipo que tiene que entrar a las 8 de la mañana y dice a las 2 de la tarde. 2 horas, no. Solo 2 horas por día. ¿Le pagamos refrigerio? No, tiene un sueldo. ¿Sabes el sueldo que tiene? ¿Querés el refrigerio? Sí, lo invitamos al refrigerio si querés. Lo pagamos nosotros el refrigerio. 2 horas por día. Y va a haber talleres de artistas, en el caso del arte visual. No, pero te estoy diciendo por un museo. Hablemos, en el caso de la música, va a haber a bandas de música. Pero digo, volvemos al caso de las artes plásticas o visuales. Va a haber un taller diario de 2 horas, dedica 2 horas. Y habla con los productores. En solamente un mes, visitó 20 talleres. Y en solamente 10 meses, visitó 200 talleres. Que son los 200 talleres de tipo que están produciendo. Entonces yo digo, tan difícil, ¿eh? O sea, ¿cómo el museo, pongámosle el Museo Carafa, no tiene un tipo que haya... ¿Hablaron con vos, Eva? ¿Esta semana hablaron con vos? No. ¿Y este año hablaron con vos? No. ¿Con vos, Luis? ¿Hablaron este año? ¿Hablaron? ¿Alguien habló este año? No. ¿Conmigo tampoco hablaron? ¿Conmigo? No quieren hablar, capaz. ¿Conmigo? O sea, sí, no importa. ¿Cómo? Ah, ¿no saben que existí? Peor. ¿No? Ahora tendría que haber un segundo empleado que lo primero que haga es decir quiénes están vinculados a las artes visuales. Yo te dije, Seba, es un estadista, prepárate. Sí, sí, digo, sí. Si vos estás en un programa que de radio que difunde artes visuales, ¿cuántos programas de radio que difunden artes visuales en Córdoba? ¿Son 2? ¿Es solo o son 5? Vamos a poner toda la furia y aceptamos el de Doña Teresa que fundirá no sé qué gansada. Ponele, ya sé que son dos, pero ponele que sean 10. No, no sé cuántos son. Ponele que sean 10, programa, igual. ¿Cómo no puede haber alguien que diga qué están hablando? Si vos sos el director de cultura, ¿cuántas ramas tiene la cultura? No, es así para ponerme, quiero romper todo ahora. Ahora me hicieron calentar. ¿Cuántas ramas tiene la cultura? Artes visuales, música, teatro. No me quiero olvidar a nadie, me van a odiar, pero... Son 7, son 9 ramas. Cine. ¿Dónde están las ramas? ¿Cuántas ramas de arte son tan difíciles, ¿Cuántos programas de radio hay que hablen de cultura en general? ¿Cuántos hay que hablen de arte en general? ¿Cuántos hay que hablen de bandas de rock? Sumemos los programas privados, sumemos a Rockódromo, veamos quién habla de rock. Chupate esa mandarina, viernes de... De 9 a 12. De 9 a 12, De Casa 13. En Casa 13 se va a hablar de rock. Se habla, es un programa que existe. Ahí está, chupate esa mandarina. Tiemble Rockódromo, entonces. ¿Me entendés? Que no habla de banda de rock, ya sé, ¿no? Es como un verso, ¿no? No habla de, habla de negocios, pero... Ahí tenemos la de Casa 13. ¿Cómo el tipo de cosas? ¿Cómo no van a saber? ¿Entendés? Ponen que no querés saber. ¿Qué están haciendo? ¿Hay un relevamiento? ¿Qué artistas relevaron? Ahora, ¿con quién puedo hablar? Díganme. O sea, yo quiero hablar con alguien que me diga, ah, sí, vinieron los de la secretaría. Ah, sí, me sacaron fotos de mi última producción. Me preguntaron qué estoy haciendo. Me hicieron un censo preguntándome qué necesito. ¿Entendés? Tan difícil. Pero no, que no lo hagan de amor al arte, ¿entendés? Que lo hagan para... Sí, para, bueno, para eso le pagan. Justamente, lo hagan para... ¿Verdad? Ahora bien, vuelvo al principio del programa. Yo no le quiero echar la culpa al Estado. ¿No lo haces? Bueno, lo vamos a hacer nosotros. Yo no quiero más un Estado paternalista. Tenemos ahí nosotros... ¿Hola? Bueno, ¿qué está? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, no lo eliminé. O sea, bueno... Vos lo querés eliminar, eliminalo. Si no hace nada, ¿para qué carajo lo querés? Me encanta lo que sean anarquistas, me encanta lo que sean. Mi posición es, yo no soy así, yo soy un tipo así, social, jajaja, qué sé yo. Entonces, bueno, yo no lo puedo hacer así. Me encantaría ser un tipo que queme todo. No lo puedo hacer, tengo a mi mujer, mi hijito, soy un tipo de muy cómodo, ¿viste? Me estoy poniendo más gordito, ¿entendés? No me, o sea, es otro plano. Yo lo que quiero hacer es... ¿Hay alguien en este museo? ¿En este museo? Tenemos algo para decirle. Acá tengo una lista. Estos tipos están trabajando, a mí me parece. Agregue todo lo que usted quiera. ¿Los conoce? ¿No los conoce? ¿Y si los conoce? ¿Por qué no los tiene en cuenta? Si va a venir un crítico, ¿por qué no me esconden? Son tan fieros. Y si somos tan feos, ayúdenos a mejorar, ¿entendés? Somos artistas tan de mierda. O sea, ¿está tan mal lo que estamos haciendo? Y si está tan mal, supongamos, decir, no, me da vergüenza estos artistas. Nos pongamos la máxima, ¿no? Tenemos ahí a Goebbels parado ahí en el lugar y dice, me da vergüenza los artistas que tengo. La producción de arte. Son todo uno degenerado. Lo único que sirve es el mainstream, que decías vos. Es. Traigo este ultra capo que qué sé yo. Ahora bien, perfecto que pienses así. Pensás así, perfecto es tu pensamiento. Ahora, ¿cómo hacer para que nosotros nos acerquemos a eso? Para que nos enteremos de eso. Claro. Ese es su pensamiento. Si vos sos el niño Capardi y crees que el mejor artista del mundo es tal, ¿entendés? Y lo trajiste. Bueno, ahora, ¿cómo lo traducís o cómo lo vinculás al medio? ¿Entendés? Que es el que lo necesita. Si qué querés, ¿para qué? O sea, si querés vivir en Londres, bueno, anda a vivir a Londres. ¿Entendés? Ahora, aceptás un cargo de acá. ¿Sabés? Bueno, estos son los que están. ¿No te gusta? Ayuda a que mejoren. Tan difícil es que mejoren. ¿Entendés? ¿Qué le falta? ¿Le falta técnica? Trae un tipo que la explique. ¿Le falta concepto? ¿No lo entienden? Trae un tipo que los traduzca. Pero que no sea, ¿viste? O sea, no me pongas otra vez al mismo tipo a presentar. Fui a una charla de la de afuera. El tipo que venía a presentar, que era un curador, que era amigo de... Había sido amigo de Andy Warhol. ¿Entendés? Había sido un tipo que había estado en el... O sea, era amigo de los tipos que sacaban fotos a los marineros gay en la costa de Nueva York. Y el que los presenta hizo un discurso de 25 minutos, ultra complicadísimo, de Lenda Cartago, ¿viste? O sea, el quilombo, los nombró todo lo que podía nombrar y trajo el arte relacional y o sea, todo lo que pudo meter. Cuando habló el otro, cuando habló el curador de la muestra, claro, llano, simple, ¿entendés? O sea, dejemos de caretearla. O sea, si creemos que va a venir, o sea, que sos mejor porque hablas difícil. Hay un montón de eso. ¿Entendés? ¿Y entonces qué haces? Yo, yendo al tema de lo que dicen de crítica, ¿viste? La crítica no es hablar difícil, es todo lo contrario. Lo más importante de todo es decir cosas muy importantes de manera simple. Pero si ahí están los tipos grosos, ¿entendés? Hoy veía un documental que habían puesto, alguien había posteado en Facebook en relación a un tipo que es un filósofo esloveno, Zizek. El tipo lo dice ahí claramente, ¿entendés? Pero así, ¡pac! ¡Pum! ¡A mierda! Poner música. ¿Qué te puedo decir? Después de Zizek. Después de esto, sorpréndeme con el tema que escuchaba Lupín cuando manejaba su avión. Thank you. Última bola, ¿eh? Dale. Cuidado con el elefante. Va el elefante ahí. Y las chicas que van bailando por ahí. Art. Bueno, saludo a todos los que nos están escuchando. Ahí Julián tiene una larga lista de personas. Gracias a todos por estar ahí. Saludos a mi madre. Bueno, yo quería pasar una, un pequeño chivo de que vayan el 5 en Sepia la presentación de un libro. El libro hay muchas presentaciones de libros, ¿no? Pero me parece que es el mismo. Es el mismo, che. Perdón, estaba poniendo música a la lista de la radio. Perdón, me colgué. Bueno, sí. Pero promediando el programa, en realidad ya quería preguntarte, ¿dónde podemos encontrar obras de Gustavo Piñero? ¿Para ver o para comprar? Las dos cosas, ya que estamos. No sé. Qué buena pregunta. Yo también estoy buscando en realidad, porque me piden ahora para una muestra que tengo que hacer. No, pero ¿cómo te llevas con todos estos nuevos medios? ¿Cómo difundís tu obra en internet? ¿Tenés un blog, una página? ¿O no le das bola? Honestamente nunca le di bola por un poco goleado, digamos, ¿verdad? No digas que no, porque yo tengo una página abierta donde está tu obra, así que no me mientas. Yo no lo puse yo en todo caso. No sé. Me entró por otro lugar. Gracias a Dios existen otros lugares por donde se filtran y tienen sus pros y sus contras. El otro día tuve que ir a buscar a mi hijo al colegio porque parecía que había tenido algún problema en su grado y estaban viendo con el director del colegio, habían googleado mi nombre y estaban viendo algunas obras, entonces era un poco difícil tratar de explicar venía a decir, sí, su hijo tiene algunos problemas, pero... Es culpa suya por esta obra, por esta otra. Después de haber visto estas obras, ahora lo entendemos totalmente. Vamos a probar. Dejamos libre de culpa y cargo al niño. Vaya nomás. No, me parece que son grandes herramientas, que es el momento de tratar de usarlas. En mi caso personal, así, todavía no lo he logrado. Porque vos... dar del todo. Pensaba en un momento que ahora estás trabajando como en una cosa más artesanal, de taller, pero a la vez en su momento trabajaste con video, o sea, con tecnologías, o sea, jugás un poco un lado y el otro, ¿no? Sí, sí, me intenté no quedarme como en, o sea, tratar de no quedarme cerrado en algo. En el taller. Digamos. Sí, de hecho ya considero como que el taller no es tan importante. Si bien justamente había tratado de hacer un buen taller, por eso es contradictorio, ¿eh? Claro, voy cambiando cada dos días. Hoy en particular, creo que el taller quizá no sería tan importante. Me parece que por eso se está construyendo uno. Por eso me no, por eso voy a construir uno más grande. Pero, porque no me importa. Porque no me importa. Pero bueno, no sé. Sí, me parece que lo bueno es tratar de no quedarse encerrado en no tratar de quedarse encerrado en el taller o solo tecnología. Hacer dialogar a las cosas y generar, inclusive dentro de uno mismo, cruces entre la cosa artesanal y otro tipo de cosas más vinculadas con la tecnología, a mí, supongamos, es lo que me interesa y no lo he logrado hacer. Es hacia donde, a un lugar así que es el kit, me parece que de mi producción está en ese punto de encuentro entre esos, digamos, entre comillas, dos mundos, ¿verdad? Artesanía y nuevos medios. No, y para el título de la muestra le faltaría de cara al nuevo milenio. Que si seguimos, no, o sea, si sigue pasando el tiempo. A mí lo artesanal me encanta, o sea, tiene, creo que, no sé, para el público, para el crítico, pero para el artista, el trabajar con el material, es grosso. Vos que sos un pintor y un constructor de objetos, ¿no? Objeto. Sí, yo lo hago así como... a veces como con un poco de sacrificio. Recién se hablaba un poco del dibujo. Siento como que... que eso... como que lo natural... no es un talento... de hacer un dibujo... innato. Sino que mi vinculación con la producción siempre ha sido de mucho trabajo y de tener que tener mucha concentración, ¿verdad? No soy el tipo de dibujante que viene así, tú, y en dos rayas puede hacer un dibujo. Me parece que mi relación con la producción siempre fue más de tipo, entre comillas, tortuosa, digamos. Tengo que trabajar mucho en la producción. ¿Metódica, digamos, en cierta forma? No metódica, no, que no me sale, y que tengo que insistir. Bien. Sí, perfecto. Tengo que volver, y de mucho trabajo, ¿viste? Me parece que se divide, el mundo del dibujo en particular, se divide entre artistas que tienen un talento innato, donde el dibujo les sale fluido, y otro grupo de artistas que, a menos de ese talento de la producción directa, sí, mayor cantidad de tiempo de elaboración en el... Así me parece que soy quizás ese señor. Evidentemente, en relación a la tecnología, de todas formas, te voy a decir algo, que esto es para tapar un bache que nos está haciendo a esta altura el niño Brito, porque no sé. No, yo te estoy escuchando. Si nos está escuchando atentamente o pensando en música, en relación a que no conseguía, en una época editaba yo mismo las cosas y manejaba una cierta tecnología. Después, habiéndome alejado un poco, buscaba a personas que la manejan, entonces buscaba algún editor. Y encontré que difícilmente alguien me bancaba la paciencia que yo requería, digamos. ¿Estamos hablando de video en los años 90? Estamos hablando de videos en el 2000, digamos. Pero aún con la isla de edición... El comienzo fue así. Porque ahora con video con la isla con la isla edición. Claro, ahora es más. Y en ese momento justo se estaba dando el encuentro con el cambio. Estaba hablando de cassette. Claro, hoy, sí. Yeah. Bueno, acá viene queremos aclararle para nuestros queridos radioescuchas, esos jóvenes que no saben, que viene toda una sesión de imágenes visuales que van a ser realizadas en el estudio y que ellos no van, a la que ellos no van a poder tener acceso por estar escuchándonos desde el otro lado, claro, pero que acá Seba les va a lograr hacer la traducción, claro, de acuerdo a lo que voy a mostrar. Este era el Seba. No. Traducí, mira. Oh. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, va. Eso fue. Esto fue. Edición en isla. Sí, sí. Edición en isla analógica. Bueno, ese era el resultado. Así, lo que logró describir también Seba con solo dos palabras, ¿no? El. Y de acá sale nuestro primer tema musical, en realidad, que es un tema musical que estamos haciendo de música experimental, que es un tema de sonoro, ¿no? Sí, que es así. Generalmente que dijimos, son sonoros. Work in progress. Mainstream, nos faltó noise. Fue la tercera, por eso era. Tan sonoro el teléfono dice, loco, ya está. Bueno, volvamos al tema de producción. Veo que hay un interés tuyo, Sebastián, en relación al dibujo, y eso se vincula a tu trabajo en particular en Mendoza, etc. Sí. ¿Por qué, entonces, ahora te pregunto yo a vos, la importancia del dibujo? Voy a hacer dos... A veces, y acá te voy a extenderme un poquito una pregunta, debido a que hiciste una pausa. Vamos. ¿Por qué entendés que hoy se está... Y para redundar, entendiendo más al dibujo, cuando en otra época también parecía un lenguaje que había quedado como anacrónico? En realidad, de respuesta carezco, lamentablemente. En realidad, no sé si se está entendiendo más lo que yo me pregunto. Digamos, o sea, te podría responder con una pregunta, en cierta forma, que es, ¿por qué se dibuja tanto? Porque hay mucha producción de dibujo, efectivamente, digamos. Se encuentra mucho dibujo, hay mucho dibujo, digamos. En ese sentido, por ahí podríamos llegar a encontrar alguna, aproximarnos un poco a la respuesta que vos, de tu pregunta, digamos. El dibujo es una técnica muy inmediata que se vincula mucho con el hacer. Entonces me parece eso lo que yo quería decir de vuelta, como que un momento de oportunidad. ¿No te da la sensación de al no estar el como al no estar como el tabú de decir... Ninguna técnica hoy entonces sería hacer un lenguaje que por el lenguaje mismo sea anacrónico, claro, sino todo depende de cuál es el contenido o la intención, en realidad, sobre todo la intención, no da entonces la posibilidad de volver hacia esas técnicas con mucho menor miedo, digamos, y mucho, estar mucho más relajado en cuanto a... Sí, a lo que pasa es que a lo mejor no habría que centrarse... quizás se me ocurre, no habría que centrarse tanto en las técnicas, digamos, en pensar las técnicas en un sentido de qué es más contemporáneo, o sea, pensar, asociar técnica y contemporaneidad, como si hubiera técnicas que sean más contemporáneas que otras, porque si no, es como cuando vemos una, como decir, el lenguaje, cierta, volvemos a lo mismo, ¿viste? Cierta tecnología y va a reemplazar a otra, qué sé yo. Yo hoy andamos en bicicleta, habiendo autos, y yo ando en bicicleta llevando una notebook, y bueno, qué sé yo, son diversas técnicas o medios técnicos, digamos, que perfecto, siguen conviviendo hoy en día. Bueno, el tema, bueno, qué lugar ya sé, parece una cosa redundante, pero quiero decir, es importante que mucha gente lo termine de interpretar. Pareciera que no entendieron la diferencia entre lenguaje y concepto. Yo dejaría esta profunda reflexión cierre y la continuaremos en otro programa. Profundamente agradecido porque hayas estado acá, ha sido un gusto, un placer. Bueno, ha sido un placer. Nos hemos extendido muchísimo, pero como estamos acá, nadie le jode, está todo no, bien. No importa, tenía ganas de seguir extendiéndome. Eres tenso, ¿viste? Vos estabas preocupado, no. Seba. Y... Pues sí, han sido charlas, me parece muy, una charla y una entrevista muy interesante, amena y muy productiva. Productiva y que sí, sin duda se podría extender, digamos. O sea, mi miedo fue que cuando entré, O sea, quedaron así, había como un silencio, así un... Me hicieron asustar un poco. ¿Sí? La no presencia de nuestra compañera Eva. Ah, Eva era como tu garantía. Claro, era mi garantía de que, esto iba a poder ser un programa normal. Y bueno, la perdimos totalmente, perdimos el hilo muchas veces. Yo estoy seguro de que Eva hubiese llevado el camino por el programa por otro camino, ¿no? Pero bueno, está bien. Esto es así. Esto es así, sí. Esto y así. Después, bueno. Gracias, bueno, no, amigo, gracias a Gustavo Piñero. Seba, gracias. Julián, un beso para Eva. Gracias a todos los que están escuchando. Esto es 13 Radio y hasta el lunes. Ah, perdón. Viernes, chupate esa mandarina. Sábado, Aló Ferreira. Sábado, Aló Ferreira. Y domingo, Radio Ay. Así que no se pierdan Radio 13 porque estamos a full. Pues para Maná. Diga. Es como como el tren bala, ¿no? Desgraciadamente sí. Much the person who threw this glass bottle at my head and nearly killed me, but you missed again, so you have to keep trying next week.